Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y bueno, hasta las 12, hasta las 12 en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que nos queda ya corto los temas, todo lo que hay para decir, pero bueno, de una actividad nos vamos a otra, ¿no? Como así la es. Anunciábamos un poco en este ida y vuelta, y mañana es el Día Internacional contra Chevron, no solamente acá, sino en Neuquén, en Ecuador, en Rumania, en Richmond, o sea, y se han sumado casi ya 20 países a esta jornada de distintas maneras, ¿no? Con distintas actividades. Acá, por ejemplo, en la ciudad vamos a hacer una radio abierta a partir de las 15 horas hasta las 17 aproximadamente. Sí. Allí, enfrente de las oficinas de Chevron, ¿verdad? Exactamente. Y también en Neuquén, que es donde realmente nosotros vamos a estar siguiendo un poquito de cerca. Y seguramente vamos a tener repercusiones después de todo lo que fue sucediendo en los distintos lugares que ya habíamos nombrado que van a participar. Pero bueno, hay también otras cosas, ¿no?, que sucedieron con respecto a este tema, y nosotros estuvimos el viernes hablando con Enrique, el doctor Enrique Viale, donde nos contaba un poco la situación esta de la presentación que hicieron por el tema de este acuerdo entre Argentina y Chevron. Así es, así es. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Enrique Viale. Sí, junto al diputado Alejandro Bodar, en julio del año pasado, nosotros hicimos una presentación en Comodoro Py denunciando el decreto 929 que permitió y que le dio luz verde al acuerdo de YPF con Chevron, ¿no? Sí. Este fue un decreto presidencial que establece, entre otras cosas, una serie de... como el régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos no convencionales, y establece una serie de prerrogativas y liberalidades muy parecidos, decimos nosotros, con la misma pluma que la legislación minera de los 90, ¿no? Para que se entienda. Claro. Le da beneficios para la exportación de los hidrocarburos, y todas estas y libre disponibilidad de divisas, todos estos beneficios chocan con una ley nacional, que es la ley 17.319, que es la ley de hidrocarburos. Un decreto no puede, por supuesto, modificar ni contradecir una ley, y cuando pasa eso se configura el delito de abuso de autoridad. Por eso nosotros fuimos a denunciar eso, pero no fue lo único, ¿no? Nosotros también denunciamos todo lo que significa el fracking, esta fractura hidráulica, que es el método que se va a usar, que está avanzando sobre el territorio, en muchos casos, en la mayoría de los casos, en Vaca Muerta, sobre territorios indígenas, sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada, como establece el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que también es parte de nuestra legislación porque fue incorporada por leyes nacionales. Es decir, una serie de violaciones que configuran los delitos que hablamos, y bueno, la Cámara ha ordenado que se investigue, ¿no? Algo que nosotros esperábamos desde hace un tiempo. Sí, la Cámara contradiciendo la primera resolución de un fiscal, ¿verdad? Exactamente, sí. Ajá. Pero esta es una Cámara de segunda instancia. En realidad, el fiscal contradice primero a la jueza de primera instancia, que es María Servini Curia, que le ordena o anula el dictamen del fiscal por el cual no iba a investigar. El fiscal apela, va a Cámara, y la Cámara... también anula, o sea, ratifica lo dicho por Servini de que había que investigar. Así que bueno, estamos esperando. Esto, a ver, hay en toda esta historia hay muchísimas cuestiones. Sí. ustedes saben que es un acuerdo secreto, el decreto no, ¿no? Pero sí el acuerdo en sí mismo, con una de las empresas más cuestionadas del mundo, prófuga de la justicia ecuatoriana, como bien saben, y que ha, bueno, que ha dejado, digo, que tiene la mayor condena ambiental de la historia, ¿no? Como ha pasado en el Ecuador. Sí. Bueno, nosotros en la denuncia hacemos un detalle pormenizado de cómo fue el derrotero de todo esto. El decreto se publica en el boletín oficial antes de la firma del acuerdo con Chevron. Es decir, Chevron es un traje a medida. A Chevron es parte de lo que denunciamos, ¿no? Un decreto no puede estar hecho a medida de una empresa, puede ser un régimen general. Claro. Pero esto fue hecho a medida y era parte de las exigencias de Chevron tener estas liberalidades únicas. Nosotros creemos que si se cae el decreto, bueno, empieza a tambalear el acuerdo con la empresa norteamericana, porque son parte de los requisitos que quieren, que es esa de... y que chocan de frente con todo el discurso, ¿no? Que se habla de la soberanía energética, de la nacionalización. En realidad ese decreto lo que hace, recordemos, muy parecido a la legislación mediada de los 90, es permitir más de lo mismo, ¿no? Un poco más de la historia de Latinoamérica, de que se sigan llevando todo, y acá solo nos dejen los pasivos ambientales. Claro, bueno, recordemos, Enrique, que la ley que da el marco minero en el 93... sellada con un acuerdo de todas las provincias, y uno de los que firma ese acuerdo minero es Néstor Kirchner, ¿no? Sí, eso es... No, sí, a ver, el kirchnerismo en estos 10 años fue uno de los mayores impulsores de la mega minería. Claro. Es decir, en los 90 se concedía la legislación, pero en los hechos tuvo mucho más avances en la época kirchnerista. Que fue no solo eso, ¿no? O sea, como dice Darío Aranda, en la década extractiva, ¿no? Digo, sí. Se ha consolidado el modelo sojero, se ha consolidado el modelo mega minera en la cordillera, y ahora en el subsuelo tenemos a Chevron, ¿no? Digo, un poco para cerrar un poco el círculo, ¿no? Ya no nos quedan territorios. Acá en Buenos Aires, la radio abierta en Suipacha y Perón, frente a las 15, a radio abierta a las 15 horas, volanteada, va a haber un montón de cosas, y en Neuquén también la información va a seguir, porque va a seguir con ese recorrido de lo que se va a hacer en todos los lugares. Así es. Y seguramente tendremos un informe. Bueno, Enrique Viale, que estuvo con nosotros el viernes en el Piedra Libre.